Este viernes se supo que a partir de una decisión del Tribunal Oral Federal número 2, Eduardo Emilio Kalinek, que está condenado a prisión perpetua por crímenes cometidos en el circuito atlético Banco Olimpo, va a comenzar a tener salidas temporarias de la cárcel. Lo que dice el texto de la resolución es que va a tener 3 salidas bimestrales, 2 de 12 horas y una de 24 horas. Esto generó, como cada vez que un genocida recibe este beneficio, no genera todo el debate que debería generar, pero sí genera preocupación en las víctimas en general de sus delitos durante el genocidio, y en este caso particular también por tratarse de una de sus hijas, de una de las referentes del grupo de Historias Desobedientes. También genera preocupación en Analía Kalinek, que es la hija de Eduardo Emilio Kalinek y que ha rechazado públicamente sus delitos y ha repudiado, por decirlo de alguna manera, su relación familiar con él. La tenemos en línea a Analía, queremos charlar con ella y queremos saber cómo se siente después de haber accedido a esta información. Analía, bienvenida aquí a La Retaguardia y gracias por estar charlando con nosotros en este momento. Hola Fernando, gracias a vos por el contacto. Bueno, esto para nosotros, en tanto periodistas, es, además de ser una noticia, es una noticia que podríamos calificar de preocupante, como cada vez que un genocida accede a un beneficio como si fuera un preso común. Pero en tu caso, además, con tu circunstancia, ¿qué implica? No, bueno, en primer lugar, solidarizarme con las víctimas, ¿no? Digamos, yo he tenido contacto con varias de ellas, incluso con familiares de víctimas que no han sobrevivido, algunas víctimas que han sido víctimas directas de mi padre, y la verdad que pensar en estas salidas transitorias es pensar primeramente en ellos y en cómo se deben estar sintiendo, ¿no? Después, bueno, lo que me pueda generar a mí me parece que ya es secundario, obviamente es lo entiendo como una situación de injusticia, ¿no? Desde el momento en que yo entiendo que mi papá son más los años que pasó impune que preso, ¿no? Él actualmente tiene 67 años, toda su vida la pasó en impunidad, hace 14 que está preso, y bueno, pensar que pueda, no sé, estar transitando un colectivo, caminando por las calles, sabiendo nada, conociendo esto, conociendo sus crímenes, conociendo su falta de arrepentimiento, conociendo su falta de predisposición para colaborar, ¿viste?, con la búsqueda que están llevando adelante las madres y las abuelas. La verdad que, bueno, nada, tristeza, mucha bronca, y bueno, nada, y ganas de salir, de doblar esfuerzos desde el colectivo, desde el lugar de ciudadana común, para tratar de, nada, de contar un poco la historia personal, de contar un poco las reflexiones para todos aquellos que, bueno, que no están empapados del tema o que lo miran como de lejos y, bueno, nada, visibilizar esta situación que la verdad que es una terrible injusticia. ¿Quién es Eduardo Emilio Kalinek, si tuvieras que explicarle a alguien más allá de tu relación, digamos, biológica con él? Bueno, es un miembro de la Policía Federal, es un comisario retirado. Yo ahí estuve leyendo algunos repudios que salieron, que lo nombran, incluso algunas noticias, como un excomisario. Yo ahí hago la salvedad, él sigue siendo parte de la Policía Federal y nosotros desde el colectivo denunciamos que personas como él no han sido exoneradas de las fuerzas a las que pertenecen. Mi papá sigue formando parte de las instituciones, en este caso la Policía Federal, que se supone tienen que estar defendiendo los intereses de la sociedad y sin embargo siguen teniendo en sus filas a criminales de lesa humanidad. Cometió durante la época de la dictadura, él era un suboficial, un oficial joven, era inspector, subinspector, ese era el rango que tenía, y dentro de la cadena de mandos él lo que hacía era ejecutar las órdenes, ¿no? Había todo un sistema, todo un engranaje que ya todos conocemos, de cómo operaban estos servicios, y bueno, él era parte de las patotas de los grupos de tarea que salían a secuestrar y que luego llevaban a los centros clandestinos a las personas que eran detenidas, que muchas de ellas aún permanecen desaparecidas, ¿no? A él se lo ubica concretamente dentro de los grupos de tarea y dentro de la sala de tortura. Bueno, vivió todos sus años, los primeros años en impunidad absoluta, casi 30 años en impunidad, haciendo carrera, digamos, gozando de una vida holgada que le permitía su sueldo como miembro de esta fuerza. Y en el año 2005, a partir de la reapertura de los juicios y de la derogación de las leyes de obediencia y punto final, llevadas adelante por el gobierno de Néstor Kirchner, él escoge los crímenes que había cometido y ahí queda detenido en algo que, bueno, en un hecho que él pensó que nunca jamás iba a suceder, ¿no? Porque él sigue reivindicando sus crímenes y entendiendo que lo que hizo está bien y que él lo que hizo fue defender a la patria. Entonces, bueno, fue un momento, la verdad, muy dura. Yo ignoraba en esos años todo este accionar y todo lo que había pasado en esta época de la historia argentina, donde yo apenas había nacido. Y bueno, fue de a poco ir tomando un poco de conciencia, ir leyendo, ir interiorizándome el tema hasta poder asumir y entender acerca de la participación y la implicancia de mi papá en estos crímenes. Y bueno, a partir de ese momento, del año 2005, él quedó con prisión preventiva hasta que en el año 2010 él es condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad. Y desde esa fecha cumple condena. Esta resolución del viernes da cuenta de la posibilidad que él tendría a partir de estas salidas transitorias de una suerte de revinculación familiar. Sabiendo, digo, no me parece menor que este dato esté contenido en la resolución del tribunal, conociendo, es pública, digamos, tu posición como hija. Por lo tanto, no me parece que es aplicable a cualquier otro caso lo que se dice en esta sentencia que le da estas salidas transitorias. Y al respecto de eso, vos estuviste cerca de 10 años sin tener contacto con él y volviste a verlo hace poco en circunstancias que él generó. ¿Por qué no compartimos eso? Sí, bueno, es de público conocimiento que mi papá hace unos años inició acciones legales en el fuero civil para que yo no pueda heredar a mi mamá. Mi mamá falleció en septiembre del 2015 y bueno, y en el marco de la sucesión y de mi participación, digamos, en ese hecho jurídico como hija, bueno, tanto mi papá como mis dos hermanas menores, que son las dos personal civil de la Policía Federal y también egresadas del Instituto Universitario de la Policía Federal, digo como para encuadrar también toda una cuestión ideológica y corporativa que hay en torno a esta forma de pensar, bueno, ellos en un texto que redacta claramente a mi papá y que es acompañado por la firma de mis hermanas, es presentado en el juzgado civil número 67 y lo que buscan a través de esta acción es que a mí se me declare indigna, que es una figura que se contempla en el Código Civil y Comercial, y que yo no pueda heredar a mi mamá, ¿no? Entonces, bueno, esto a mí se me notifica el año pasado de esta acción. En realidad me llega la notificación oficial este año, el 22 de febrero. Y a partir de ese momento, hay una contrademanda, ¿no? Hay una contestación de la demanda, donde yo también, obviamente, me defiendo y contraargumento, un pedido a prueba, bueno, todas las cuestiones legales que este caso amerita. Y cuando llega esto a manos de la jueza, la primera medida que toma, después de varios años, ¿no? Después de un tiempo, la primera medida que toma es citar a las partes. Las partes somos yo por un lado y mi papá y mis dos hermanas por el otro. Y bueno, en ese marco, el pasado 30 de octubre, me apersoné en el juzgado civil número 67 y para sorpresa mía se presenta también mi papá. No se presentan mis hermanas. Y bueno, yo hacía más de 10 años que no lo veía, la verdad que tenía muchas cosas atragantadas, que por más que uno haga declaraciones o intente a través de la escritura exteriorizar estas cuestiones, tenerlo ahí adelante, digamos, a corta distancia, me generaba una situación donde yo veía hasta favorable para mí como poder tenerlo cara a cara. Y bueno, cuando se inicia esta suerte de conciliación obligatoria, ese es el nombre técnico de esta instancia judicial, uh-huh. Después de unas palabras introductorias de la jueza, bueno, mi papá arranca su alocución diciendo claramente que él no tiene ideología, que él cree en Dios, la patria y la familia, literal, esto que te estoy contando, y que, bueno, habló acerca de sus bondades, acerca de la hermosa familia que éramos y que lo feliz que fue con mi mamá, y que, bueno, que no sabe qué me pasó y que yo me convertí en una persona que él ahora desconoce, ¿no? Y que esto a su criterio amerita que a mí se me castigue, ¿no? Y como requisito, como exigencia, él lo que pide es que yo me retracte, digamos, de pensar como pienso. Claro. Básicamente. Bueno, ahí la jueza tiene una intervención diciéndole esto, ¿no? Digo, pero bueno, usted no puede pedirle a su hija que no piense como piensa, digo, es un mal comienzo, ¿no? Tenemos que empezar a respetar al que piensa diferente. Pero bueno, queda en evidencia claramente que bueno, estas personas, como mi papá y como quienes han participado en estos crímenes, y también como gente que sigue formándose en estas instituciones, creen que, bueno, que pensar diferente, la verdad, es algo terrible y que no puede suceder. Y además, Fernando, otra cosa importante que sucedió en esa audiencia es que yo todo el tiempo le reclamo a mi papá, y esto lo hago público siempre que puedo, que cuente lo que él sabe, ¿no? A mí me consta que él tiene información sensible que podría aportar a las madres, a las abuelas, en relación al destino de las personas desaparecidas y de muchos chicos apropiados y que él calla, ¿no? Uh-huh. Y él en ningún momento, digamos, en ese encuentro, él desmintió esto que yo estaba diciendo y todo lo contrario, hizo como un alarde muy alevoso acerca de su capacidad de memoria, ¿no? Como dando cuenta que él recuerda fechas, recuerda datos y sabe cosas, pero que no va a decir. Claro. Entonces, claro. Bueno, esto... ¿Por qué digo todo esto? La conexión entre esta persona que fue juzgada y condenada por crímenes de lesa humanidad y que ahora un juez alegando, bueno, estas cuestiones de revinculación familiar y sociales y otras cuestiones, le otorga salidas transitorias, o sea, es la misma que en paralelo está diciendo que no tiene nada que arrepentirse, que hay que eliminar al que piensa diferente, que castiga a una hija y la considera una enemiga porque se opone a los crímenes que cometió. Digo, a esta persona es a la que el juez va a dejar transitar libremente y plácidamente, digamos, por la ciudad, ¿no? Y digo, es como para alarmarse y como para estar atento. Yo no sé si el juez... no sé cómo se manejan uh-huh. al interior de estas resoluciones, pero si tiene cabal conocimiento de esto que está generando, ¿no? Poner a esta persona a transitar por las calles, me parece que es algo que atenta contra la paz social y no sé, y contra las personas, ¿no? Porque la verdad que estas medidas que son regresivas, ¿no? En cuanto a los avances que hemos logrado en materia de justicia, son nada, eso, la verdad que algo bochornoso y que amerita que como sociedad también nos opongamos y digamos que bueno, que no estamos dispuestos como sociedad a tolerar estos beneficios, ¿no? Que en definitiva son esos y son distintos artilugios legales que van encontrando estas personas para burlar la condena, ¿no? La condena que les llegó tarde, la condena que incluye tantos años de impunidad y que, bueno, y que debiera ser efectiva, ¿no? En pos de que estamos claro. hablando de crímenes de lesa humanidad. Hoy charlábamos con otro integrante de la retaguardia, con Nicolás Rosales, y él me decía, a modo de pregunta, ¿no? Que yo ahora te traslado. ¿Habrá alguna influencia de su poder de aquellos años en esta acción de la justicia o es simplemente la justicia injusta? Mira, yo creo que las dos cosas, ¿eh? No descarto ninguna de las dos hipótesis, y estas son conjeturas mías, y son hipótesis. Yo creo que mi papá tiene información sensible y que esa información sensible hace que él pueda tener un poder, ¿no? Más allá de un montón de cuestiones que tiene la justicia y que también tenemos que ir revisando, la justicia como el poder judicial, ¿no? Como institución. Y te voy a contar un dato. Cuando tuvimos aquel 30 de octubre pasado la instancia de conciliación obligatoria, mi papá ya sabía que le iban a otorgar las salidas transitorias. Esto lo dijo delante de la jueza. Y es más, hasta me responsabilizó de que no le hayan dado las salidas transitorias porque no se querían exponer a que él pueda venir sin las esposas y el servicio penitenciario al juzgado. Uh-huh. Pero él, totalmente convencido, y aseveró y confirmó que a él era inminente que le iban a dar las salidas transitorias, que incluso yo muy torpemente, ingenuamente, pensé, este hombre, además de un psicópata, está psicótico, ¿no? Como que perdió total contacto con la realidad. ¿A quién se le va a ocurrir que a alguien le pueda otorgar salidas transitorias? Pensaba yo para mi interior, frente al convencimiento de mi papá de que le iban a dar salidas transitorias. Claro. Bueno, no, esto lo que me confirma es que efectivamente él tenía esta noticia antes de que se conociera públicamente, antes de que se publique, y esto también habla de un acercamiento que él tiene a estos niveles de poder, ¿no? Donde él sabe que un juez va a determinar determinadas cosas, ¿no? Claro. ¿Cuándo fue esa audiencia? La verdad que es preocupante. ¿Cuándo fue el 30 de octubre pasado. El 30 de octubre, es decir que sí. Hace casi un mes. Un mes justo. Tenía la certeza de que este fallo que salió, que tiene fecha de viernes, y de finales de mes de noviembre, iba a salir. Sí, sí. Uh-huh. ¿Te da algún tipo de temor que él esté en la calle? Mira, yo lo pienso en términos personales y la verdad que yo lo considero a mi papá un hombre peligroso. Otra cosa que también me parece que tengo que decir y tengo que pensar y también ver de socializar es que mi papá tenía armas propias, digamos, y en su casa a la que él va a volver en estas salidas transitorias, es muy probable que estas armas sigan ahí, ¿no? No sé qué habrán hecho mis hermanas con las armas que mi papá tenía, pero es una posibilidad muy alta que estas armas estén en la casa. Así que, no sé, pensar que él pueda salir, que él pueda llegar a un lugar y tener acceso a armas, digamos, es algo que a mí me preocupa. Más uh-huh. allá de mi integridad física, más allá del miedo que me pueda generar en cuanto a que pueda tomar alguna represalia, porque realmente yo entiendo que él me está ubicando en el lugar del enemigo. O sea, mi papá, en el fallo, en el escrito que él presenta en el juzgado civil, él dice literalmente que yo fui detectada por grupos activistas en la Facultad de Psicología. O sea, él argumenta esto y lo escribe y lo firma y lo presenta en un juzgado civil. Claro. Esto ya no es una hipótesis mía de lo que yo pienso que él está pensando. Uh-huh. O sea, él lo escribe y lo pone y lo presenta en el juzgado civil como argumento para declararme indigna. O sea, que yo fui detectada por grupos activistas en la Facultad de Psicología me ubica claramente en el lugar del enemigo. Y si él sigue pensando que el enemigo hay que eliminarlo, o sea, estoy claramente ubicada en un lugar dentro de la concepción de esta gente, donde no te digo que me es indistinto que él salga o no salga con salidas transitorias. Claro. Tengo preocupación, ya me comuniqué con la fiscalía, voy a intentar de hablar con el fiscal y ojalá pueda llegar a hablar con el juez, porque realmente yo también quiero transmitir, además de la solidaridad con las víctimas, mi preocupación genuina a partir de conocerlo y de ser su hija, ¿no? Y de poder pensar que este hombre es peligroso. Uh-huh. Te saco de lo personal y te llevo más a lo colectivo y a lo conceptual de lo que tiene que ver con los genocidas accediendo a este tipo de beneficios, que son derechos que la justicia puede otorgar o no, digamos, no son obligaciones que la justicia tiene, claro, con las personas sometidas a derecho, digamos, se los puede otorgar como se los puede negar también. ¿Cuándo fue la cuestión del 2x1, el caso de Luis Muiña? Hubo una masiva manifestación que le puso un freno político a una decisión judicial, ¿no? Con esas... ese medio millón de personas que colmó la Plaza de Mayo. Lo que vino después de eso fue la misma concepción judicial ideológica que había, por supuesto es una apreciación personal, ¿no? Pero lo puedo constatar con hechos. Lo mismo que pretendía el 2x1, que es una liberación masiva, se fue dando a través de situaciones como la de tu progenitor este viernes, digamos, con sentencias individuales producidas por goteo, pero los genocidas, claro, están accediendo a beneficios de domiciliarias sin ningún tipo de monitoreo, no alcanza, claro, que le saque fotos en la calle como sucedió claro, con uno de los acusados por la represión a la contraofensiva, Eduardo Acheri, no alcanza con que se lo filme en la calle caminando, que no se lo manda a una cárcel común. Digo, cada vez hay menos en cárcel común. Las cifras oficiales dicen que casi el 70% de los genocidas están con prisión domiciliaria. ¿Por qué no hay una reacción similar a aquella masiva del 2x1, desde tu punto de vista? Y yo creo que por esto que vos decís, porque entendieron que yendo por goteo les resultaba mucho más efectivo, y para los que estamos, digamos, militando y trabajando y en las calles, realmente vos lo sabés igual que yo, es desgastante estar de acá, estar de allá, salir a la marcha para acá, salir a la marcha para allá, y creo que eso lo entendieron inteligentemente y por eso toman estas medidas por goteo, ¿no? Y que tratan de que pase desapercibido lo más posible, porque a veces ni nos enteramos. Y también hay una cuestión como para pensar a nivel social, donde se delega a veces, muchas veces, en los organismos o en determinados sectores esta lucha, y bueno, también es una disputa por el sentido todo el tiempo que tenemos que dar, el poder generar consenso y el poder habilitar espacios y canales de intercambio, de comunicación, de reflexión y de debate, para que podamos asumir como sociedad, bueno, esto. Nosotros hoy sacamos un comunicado y realmente pensamos que el genocidio es una práctica que está latente todo el tiempo. Basta mirar lo que está pasando en América Latina, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es generar mecanismos certeros y efectivos y eficaces para que nunca más se puedan cometer estos crímenes, ¿no? Si nosotros equiparamos los delitos comunes con los de un genocida, lesa humanidad, como está pasando ahora, por ejemplo, con esta resolución de salidas transitorias, ¿cuál es el mensaje que damos a la sociedad, ¿no? Me parece que ahí hay todavía algo que falta seguir construyendo, seguir reflexionando, lo mismo en relación a los años de impunidad que han tenido estas personas, digo, eso también tiene que estar valorado y ser motivo de ponderación al momento de resolver estas cuestiones, ¿no? Y la gravedad del daño que han ocasionado y que siguen ocasionando, sabiendo que no han dado muestras de arrepentimiento, sabiendo que tienen información y que no la dan, digo, bueno, son como varias variables que me parece que como sociedad seguimos que tenemos un recorrido enorme, inmenso, digamos, y acá siempre con las madres y las abuelas a la cabeza, somos envidia, digamos, a nivel internacional en materia de derechos humanos y a los logros que hemos conseguido, pero bueno, esto es de todos los días y es seguir trabajando, por eso también el empeño de Historias Desobedientes, de también manifestarnos, de también decirlo en nuestra opinión, de también estar reflexionando sobre este tema, como haciendo un aporte más, digamos, a esta construcción de sentido. Analía, muchas gracias por este contacto con la Retaguardia. Gracias a vos, Fernando, y a disposición para lo que haga falta. Bueno, hemos charlado con Analía Kalinek a propósito de lo que ha sido la resolución del Tribunal Oral Federal número 2 que le otorga a su progenitor, que está condenado por crímenes de lesa humanidad, a prisión perpetua en el marco del juicio Atlético Banco Olimpo. a tener este beneficio de las salidas temporarias, que tiene como uno de sus objetivos, según la apreciación del tribunal, promover la revinculación familiar. Bueno, Analía ha sido categórica en ese sentido.